desde la itinerancia, llevando la casa en la mochila. Conspirando desde los feminismos de Avia Yala. Creemos en los encuentros y en la experiencia. En las estrategias que le hacen frente a esta guerra. Están en todos lados, las creadoras, las que resisten, las que luchan. Las que sanan, las que conspiran juntas, las que tensionan, las que transforman. Las que rompen los pactos de silencio. Todas son complicidad e inspiración. Aquí comienza Nunca Más Solas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nunca Más Solas, un nuevo programa para conversar sobre la violencia, las diferentes violencias que estamos viviendo las mujeres, no solamente acá en México, sino que en todos los territorios, principalmente en este continente colonizado. Y como Nunca Más Solas, estoy junto a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Silvia, gracias. Bueno, como tú decías, hoy día vamos a conversar sobre violencia, sobre violencia machista, sobre violencia institucional. Para eso estamos con la abogada Carmen Zamora y con Gertrudis López. Sí. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, muchas gracias por la invitación y bienvenidas a este país que es hermoso, porque es muy hermoso mi país, México, pero que está lleno de problemas y sobre todo esta violencia machista a la que somos sometidas, tanto por los agresores como por las instituciones. Pero bienvenidas y gracias. Sí, es un país muy intenso, pero nos ha recibido bien nunca de todo. ¿Cómo estás, Gertrudis? Muy bien, muy bien. Ustedes vienen del Estado de México. Me gustaría que nos contaran un poco y que le contaran a la gente que nos está escuchando como el contexto que se está viviendo allá, cómo lo están viviendo ustedes las mujeres en el Estado de México, que muy poco sabemos sobre el contexto de violencia. Bueno, sí somos mujeres mexiquenses, aunque yo nací en el distrito, en la Ciudad de México, ahora antes Distrito Federal. Vivo en el municipio de Ecatepec de Morelos, uno de los 11 municipios donde se aceptó la alerta de violencia de género. Va a ser un año de la aceptación. Y pues, ¿qué puedo decir de la violencia que se vive en este hermoso Estado de México, pero violento, muy violento, hacia las mujeres? Un estado que es maravilloso por toda su geografía, pero intensamente violento contra las mujeres. Un estado que colinda con varios estados de la República, con Michoacán, con Guerrero, con Puebla, con la Ciudad de México. Pero el estado que ha sobrepasado la violencia a los feminicidios de las muertas de Ciudad Juárez, de Campo Algodonero. Ese es el Estado de México, con el municipio de Ecatepec, que de los 11 municipios es el municipio con el más alto índice de feminicidios y de violencia sexual hacia las mujeres. ¿Qué más puedo decirles? ¿Qué más quisieran saber? Sobre eso de la alerta de género, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? La alerta de violencia de género es un mecanismo que se desarrolla y se da y se emite por la Secretaría de Gobernación, en donde CONAVIM, que es el Consejo Nacional para la Investigación de la Violencia de Género, es el que lleva los conteos de mujeres asesinadas. Vamos a hablar de mujeres asesinadas, porque todavía los gobernantes no se convencen de que existen y se ha tipificado el feminicidio. Estos órganos son los que llevan el conteo, es cruel decirlo así, ¿no?, pero de mujeres asesinadas, y estos son los que piden, y las organizaciones de la sociedad civil, que se emita una alerta de violencia de género. En este caso vamos a hablar del Estado de México, que fue el primer estado de la República que acepta la alerta de violencia de género. Cuando estaba como gobernador Enrique Peña Nieto, estamos hablando del 2006, se pidió que se aceptara la alerta de violencia de género por el alto índice de mujeres asesinadas en este Estado de México. Sin embargo, él se opuso a la aceptación de la alerta de violencia de género. Enrique Peña Nieto, que ahora es presidente de la República Mexicana. Se sigue en la lucha, ¿no? Pero las muertas, las asesinadas siguen apareciendo por varios municipios del Estado de México. Hace dos años, era el 2015, se hace el llamamiento por la Secretaría de Gobernación y se emite y se le pide a Erubiel Ávila Villegas, que ahora es el gobernador del Estado de México, que tiene que aceptar la alerta de violencia de género. Y es quien acepta la alerta de violencia de género el año pasado. No, hace dos años, perdón. Acepta la alerta de violencia de género. En donde esta alerta de violencia de género implica que todos los delitos cometidos en contra de mujeres tienen que juzgarse con perspectiva de género, lo cual no sucede. Y de los mecanismos de intervención de emergencia que tiene esta alerta de violencia de género, son siete, en donde tendría que el gobierno hacer campañas preventivas, que hicieron una, que digo, a mí me da risa, la hizo el Observatorio Ciudadano Federal, General de Feminicidios, Ciudadano de Feminicidios, que es un cartel que dice, que ponen, son varias imágenes, ¿no? Desafortunadamente no traje uno, pero ponen varias imágenes. Uno, por ejemplo, una familia con nuclear, con su mamá, papá, hijos y esposa, ¿no? Y la imagen de la mujer está arrancada. Como, y abajo la leyenda es, no permitamos que las arranquen de nuestra vida. Nosotros, Fundación Carmen Zamora, hicimos una encuesta sobre esa campaña y le decíamos, les preguntábamos a las mujeres qué sentían, qué pensaban al ver esa imagen. Y las mujeres decían que nos quieren desaparecer. En lugar de decir, bueno, que no nos maten, que no nos asesinen, que no nos desaparezcan. No, la respuesta de ellas era, nos quieren desaparecer, nos quieren asesinar. Bueno, esa es una de los protocolos de emergencia que tendría que tener la alerta de violencia de género. Otra es alumbrado en calles públicas, en parques, recuperación de áreas olvidadas como parques, deportivos, para que sean zonas de recreación social. Policía con perspectiva de género, unidad de atención a víctimas con perspectiva de género, una aplicación que acaban de lanzar en el municipio de Catepec, donde el presidente municipal es Indalecio Velázquez, Ríos Velázquez, que es de un partido político llamado PRI, acaba de lanzar una aplicación, se llama Aplicación Rosa, que es como algo parecido a un se me fue la palabra, cuando... Sí, en donde... pero esto solamente es para mujeres que tienen celulares inteligentes. Sí. Digo, yo tengo un celular básico, por eso nunca me van a poder contactar en WhatsApp. Para que tú bajes la aplicación a tu teléfono y si estás en riesgo, aprietes eso como si fuera un botón de pánico y supuestamente llegarán inmediatamente en tu apoyo. También está el 911 ya activado, donde nos responden. Nosotros hicimos un experimento y bajamos la aplicación, claro, en otro teléfono, porque pues el mío no funciona. Nunca llegaron al auxilio. Entonces, todas estos mecanismos que tendrían que ser implementados, no es cierto. Otro de los mecanismos es que cuando una mujer llegue a denunciar a un ministerio público, que aquí son fiscalías ya regionales, la mujer tiene que ser atendida inmediatamente y tiene que estar asesorada y también ayudada por un psicólogo o una psicóloga, por un asesor o una asesora jurídica, lo cual nunca se aplica. Y lo digo con todo el conocimiento y la veracidad, porque yo estoy muy frecuentemente haciendo acompañamiento a víctimas de violencia de género. Y la violencia de género pues implica familiar sexual, violencia feminicida y feminicidios. Entonces, la realidad es que no pasa esto en el Estado de México. La alerta de violencia de género hace un año se hizo la conmemoración o el festejo, no sé cómo le llamen las autoridades, en el Parque Naucali, que está en Naucalpan, donde se reunieron varias autoridades, partidos políticos, y a nosotras nos llegó la invitación y fuimos una compañera llamada Marilyn, está Ichel y yo, pero nosotros llegamos y pues somos activistas, con nuestras mochilas a la espalda, nuestras botas de montaña y nuestros pantalones todos desgastados, ¿no? Cuando llegamos obviamente éramos como que los negritos en el arroz, ¿no? Porque todas iban gente, fashion, autoridades, partidos políticos, asociaciones civiles posicionadas políticamente. Y cuando llegamos nosotros, pues estaba la subprocuradora del Estado de México para los delitos de género, que es Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros. Y empezaron a hablar ahí sobre que al año de haber aceptado la alerta de violencia de género, los índices de feminicidios habían disminuido. Pues yo me paré y dije, eso es mentira, Dilcia. ¿Por qué mientes? Y me busqué entre el público y dice, ay, Carmen, aquí está. Digo, sí, aquí estoy, pero ¿por qué mientes? Eso es mentira. Y tenemos pruebas, Dilcia, y tenemos cómo demostrarlo. Y pasó. Después, cuando termina la conferencia de información, se me acerca un periódico llamado El Universal y me dice, ¿podemos entrevistarla? Le digo, sí. Y yo doy toda la realidad que estamos viviendo las mujeres, porque estoy hablando de que yo soy una sobreviviente de un feminicidio y que estoy hablando de que soy, no me gusta el concepto víctima, ¿no? Pero pues aquí es muy estilo de la víctima, mi víctima, ¿no? No es así. Yo soy una mujer más, ¿no?, que sufre los embates de la violencia institucional al igual que de mi agresor. Y sé cómo es abajo, porque las mujeres de a pie, como así nos nombramos nosotras, y las sobrevivientes del Estado de México, que somos nosotras, sabemos cuál es la realidad. Porque realmente nosotras no tenemos un acompañamiento, no tenemos una protección real, como las medidas de protección que también vienen en la alerta de violencia de género y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las medidas de protección que nos dan, la mayoría son patrullajes bitacorados y jamás se cumplen. Jamás se cumplen. Ejemplo, yo tengo medidas de protección desde hace 2 años, desde el 25 de noviembre del 2015, yo tengo medidas de protección, y si en estos 2 años han pasado como 20 veces máximo, pero solo pasan a que yo les firme su bitácora de que están cumpliendo su trabajo. Pero como yo no lo hago, pues obviamente siempre voy a tener esas fricciones con las autoridades, ¿no? Pues la alerta de violencia de género es esa, y como lo dije en una entrevista apenas el 24 de abril, es letra muerta. Es letra muerta, es inoperante y no existe. Sí, bueno, y efectivamente en los hechos no ha servido para salvar vidas, no ha servido para disminuir la cantidad de asesinatos o de violencias. Si nos pudieras contar también desde tu rol de abogada, defensora, cómo ha sido también trabajar dentro de toda esta institución tan violenta, y de verse también de alguna manera chocando siempre como, no sé, me imagino que también es difícil ver que los lugares donde uno puede, se supone, ir a exigir justicia, son finalmente donde también se ejerce mucha violencia hacia las mujeres, como esta doble victimización o triple victimización. Pues es algo bien duro, la verdad, bien, bien duro, porque voy a decir algo muy importante. El año pasado, en el 2016, el Estado de México terminó con 269 feminicidios, de los cuales 39 se cometieron en Ecatepec, de donde nosotras venimos. Los ministerios públicos ahora fiscalías. El enfrentarte a una situación de una justicia patriarcal es muy difícil. ¿Por qué? Porque desde el momento en que llegas, los ministerios y ministerias, públicos y públicas, lo primero que hacen es, cuando una mujer va a decir que quiere levantar su denuncia por violencia familiar, es un delito que se sigue de oficio, ya no se otorga el perdón. Siempre quieren levantársela por lesiones, y el delito de lesiones no es un delito grave. Entonces, tal que sí levantó la denuncia por violencia familiar, pero ¿cuál es la parte de esto? ¿Por qué ella iba acompañada? ¿Por qué ella iba conmigo? Pero la mayoría de las mujeres ni siquiera tiene el conocimiento de sus derechos, porque las autoridades jamás se han encargado de esa alerta de violencia de género, hacer las campañas de prevención y dar conocimiento e información a las mujeres de cuáles son sus derechos humanos y jurídicos. Pero toda esta violencia es muy grave, muy, muy grave. Yo, desafortunadamente, pues, realmente soy la única persona en el Estado de México que se enfrenta a las autoridades y que no me vendo con nada. Y pues es mucho el trabajo, y tengo 50 años y a veces me siento agotada, muy agotada. Además de que llevo un propio proceso, ¿no? Pero la violencia institucional a la que nos enfrentamos es muy grave, muy, muy grave, muy grave, muy grave. De todos los actos de corrupción que se viven ahí. Apenas una persona, que voy a omitir ciertas situaciones, me dijo que yo entré a su defensa y me platicaba una situación que no es pues yo creo que todas la sabemos, no es algo que nos asombre, ¿no? Que para que ella le levantaran su denuncia, le pidieron 200 pesos, y que le dijo el ministerio, una mujer en este caso, que pasara a la ventanita, que había una cajita de chicles y que ahí los dejó. Digo, ¿cómo que? Dice, sí. Sí, así es. Le digo, no, pues sí te lo creo. Pues eso nos enfrentamos las mujeres en el Estado de México. ¿A dar dinero? ¿O no nos levantan la denuncia? ¿O encontrar ministerios públicos y ministerias? Hombres y mujeres. Es triste no decirlo, pero... Que, por ejemplo, yo sí recuerdo la violencia que yo sufrí, es que cuando fui a levantar mi denuncia, fue en el 2007. Yo sufrí violación 2 días antes. Y eso fue el 17 de marzo del 2007. El 19 de marzo yo voy a levantar mi denuncia porque él me golpea. Y llego con el Ministerio Público y me dice que el delito de violación ya había prescrito, porque ya habían pasado 2 días. 2 días. Ajá. Y me dice, se la voy a levantar por violencia familiar, pero ¿para qué estudia? Ya ve, por eso le pega. Eso me dijeron. Bueno. Y luego también, cómo es ellos que... cómo cambian las denuncias, y las mujeres, muchas mujeres, salen siendo culpables. Es tanta la corrupción que se vive en el Estado de México, que las mujeres... les voltean las denuncias, a manera de que ellas muchas veces llegan a tener órdenes de aprehensión. Ese fue también mi caso. Que después del 19 de marzo que levanto mi denuncia, 5 meses después, en agosto, a mí me llegó una orden de aprehensión que por lesiones a mi agresor. Afortunadamente, pues, no pasó. Pero en ese tiempo, si yo hubiera sabido lo que sé hoy, no me hubiera pasado eso. Y es por eso que yo no permito que a mis compañeras les pase eso. La verdad, no permito que abusen de ellas. Porque ahora ya sé el camino, ¿no? Pero además me he instruido, me he formado, me documento. Yo me formé en la mejor escuela de derechos humanos, que no es de ninguna institución. es el Comité Cerezo México. Ellos fueron mis maestros de derechos humanos. Héctor Cerezo, él fue un excelente maestro. Él me enseñó todo esto. Porque antes de ser defensora de mujeres, yo era defensora de presos políticos. Entonces, pues, siempre he estado así como en el ojo del huracán y acosada por las autoridades. Y creo que me duele mucho esto. Porque, pues, nosotros en la fundación no tenemos ningún recurso ni les cobramos nada, Nada. Y ver que la justicia dicen que es pronta y expedita, ¿no? Es mentira. Es una mentira. Yo siempre he dicho que en el Estado de México o en la República Mexicana, ser mujer, ser pobre y ser indígena es un gran obstáculo para que podamos acceder a la justicia aquí en México. Estoy hablando de toda la República Mexicana. Pero en el Estado de México eso es totalmente cierto. Recordarles que estamos en el programa Nunca Más Solas. Estamos entrevistando a Carmen Zamora, conversando sobre la violencia machista que se sufre acá en la República de México, en el Estado de México en particular, y también la violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres que tienen la valentía, que tienen la conciencia también, de que yo creo que también es un paso muy difícil el de aceptarse dentro de una relación violenta o dentro de alguna situación violenta, y que claro, no sé, bueno, es muy duro escucharlo. Tampoco es algo que nos sorprenda, tampoco es algo que no hayamos escuchado, y también es algo que pasa también, que también pasa en Chile. También podemos hacer esa conexión que se explica también por este patriarcado que nos oprime globalmente, y de cómo también el acceso a la justicia para las mujeres, para las mujeres indígenas, se ve cada vez más dificultado. También, bueno, también tenemos casos muy horribles en Chile en los últimos años que han dado cuenta de esa violencia específica. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir conversando con Carmen. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Si nos pudieras contar sobre la fundación, sobre cómo nace, sobre cuál es el trabajo que se hace ahí. Ah, esa experiencia la traigo desde la facultad, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde soy egresada, orgullosamente UNAM, la verdad. Amo mi casa mater. Creo que la universidad es una gran institución, más no así los funcionarios, ¿no? En la facultad, yo estudié ya grande. Esa fue una de las situaciones donde, por eso se exacerbó la violencia en mi relación con este Claudio Baruch Alarcón Muñoz, ¿no? Que fue mi agresor y fue mi esposo y el padre de mis hijos. En la facultad a mí me pidieron que creara un programa de prevención a la violencia. ¿Por qué me pidió esto la maestra Leticia Sánchez Vargas, que era mi jefa en ese momento? Y mi maestra, fue mi maestra. Porque en el 2006, yo todavía estaba en la licenciatura. Yo ya estaba en la grave situación de peligro con mi esposo en ese momento, ¿no? Pero había otra compañera, Gris, que vivía igual que yo. Pero ella iba con custodio a las clases, porque tenía amenazas de muerte. En el 2007, mi compañera la asesina a él. Un juez decide que ya no necesita la protección y 3 días después la cuchilla en la calle, enfrente de su hijo. Y muere mi compañera. Todos mis compañeros pensaron que era yo la que habían asesinado. Y así varios actos de violencia pasaban en la Facultad de Estudios Superiores Aragón contra las mujeres. Y la maestra Leticia me pide que haga un programa que se llama Red IPAP. Red es la Red Multidisciplinaria de Prevención y Atención a la Violencia. Y se vuelve un programa de servicio social que yo creo. Desde ahí viene mi... Es mi propia historia, realmente la que me empuja a la defensa de mis compañeras, la verdad. De ahí nace todo este objetivo de crear algo para apoyar a mis compañeras, ¿no? La fundación nace hace 3 años y medio, algo así. No se llamaba Fundación Carmen Zamora, se llamaba Remujer, que era una red multidisciplinaria en género y violencia para la defensa de las mujeres. Cuando me pasa toda esta situación a mí, éramos un grupo de chicos muy jóvenes, era Leo, Israel, Lupita, Mario, y Omar. Todos jóvenes, pedagogos, y Chel también, que era abogada. Y se llamaba Remujef. Y cuando se me pasa todo esto de la situación de atentados fuertes de mi agresor, pues se hace una reunión con los compañeros y todos dicen que lleve tu nombre. Le digo, ay, no, por Dios, no. Ay, es, por Dios es una expresión metafórica. Le digo, no. Dicen, ¿cómo no, Carmen? Mira. Bueno, y así nace la fundación. El nombre de la fundación. Y esta organización se llama fundación no por una situación de elitismo, ¿eh? Se llama fundación y elegimos ponerle fundación por una situación de esta parte de cómo las mujeres en la situación de violencia que estamos podemos fundar o organizar un grupo sin ser institucionales. Porque realmente nosotros no tenemos nada que ver con las instituciones, ni registro ni nada, ¿eh? A final de cuentas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que tienes que tener esto u otro para ser defensora, ¿no? Bueno, pues así nace la fundación, en donde pues es un grupo multidisciplinario, donde hay dos psicólogas sociales, que son egresadas de la UAM, que es Eli y está Ceci, la licenciada Guadalupe, que es pedagoga, Israel, que es comunicólogo, que todavía está terminando la carrera, y yo. Sin embargo, la verdad, te vas quedando sola, y no porque ellos no estén conmigo, sino porque son jóvenes que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque aquí no hay un sueldo, no hay un ingreso, y sé que tienen que vivir, ¿no? Sin embargo, sé que cuento con ellos. Se me ha acrecentado mucho el trabajo a mí sola, sí, sí es cierto. A veces acabo muy agotada, pero creo que yo nací para esto y sé lo que se siente estar sola. Hemos logrado varias cosas, vincular a dos violadores a proceso, que ahorita todavía están los juicios, ¿no? Se van a judicializar tres carpetas de tres mujeres, dos que están albergadas en PGR, porque sus agresores son un policía en activo que es aquí de la Ciudad de México y otro es un trailero que intentó matarla, no la drogó y la violó. Ahorita tenemos otros dos casos de que los agresores son policías de investigación. No, en verdad que es algo bien, bien grave. Bien grave. También tenemos el caso de los niños que... Unos niños que son de la institución del DIF, que los iban a dar en adopción. Sí. Los niños los rescatamos. Yo le pedí ayuda a la licenciada Carmen. Sí. Ella nos apoyó y fue por la licenciada que luchó mucho para que los niños no se dieran en adopción y regresaran con sus familiares, ¿no? Entonces, de antemano, pues su familia está muy agradecida con la licenciada, porque en realidad pocas licenciadas hay de que nos apoyen, ¿sí? Y pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Y a nombre de todas mis compañeras, tenemos una... Admiramos mucho la valentía de la licenciada, ¿sí? Que nos está apoyando, y estamos muy agradecidos todos con ella, ¿sí? Porque lo vuelvo a repetir, pocas personas son las que nos apoyan, ¿no? Con esa valentía. Y pues es todo lo que puedo decir. Ay, gracias, Gertrudis. El caso que refiere Gertrudis es de una mujer que tenía, una chica joven, problemas de adicción. Y el DIF le quita a sus hijos. Y ella se somete, el DIF de Catepec. Ella se somete a todo lo que requiere el DIF de talleres, terapias, todo esto. Pero desaparece su carpeta. Y cuando a mí me contactan y ella me dice, por favor, DIF, ayúdenme. Y pues es una mujer. Y sí, intervengo en el caso. La carpeta se desapareció por un año de la fiscalía de ahí, Ecatepec. Y la primera dama del DIF, o la presidenta honoraria del DIF, es la esposa de Indalecio Ríos Velas, que es el presidente municipal de Ecatepec, con el que también he tenido fuertes conflictos yo. Y empiezo a intervenir, aparece la carpeta, empiezo a pelear con el DIF, ya directamente con el DIF. Y una MP me dijo, apúrensele, porque están a punto de dar en adopción al mayorcito. Pues fui y me manifesté en el DIF, con mis compañeras. Sale la procuradora de defensa del menor y la mujer de ahí del DIF, y que ahí no podíamos hacer eso. Le digo, pues si me vas a sacar, pues sí, porque es mi derecho manifestarme, no estamos haciendo ningún acto de violencia, ni estamos dañando las instalaciones de la Procuraduría, así que no puedes hacer nada. Y si me vas a sacar, pues sácame bien. Pues no, no me saco. Y nos entregaron a los niños. Bueno, a su familia. Ese fue un golpazo muy fuerte político para Indalecio y su esposa. Muy fuerte, porque le quitamos a unos menores que estaban a punto de dar en adopción. Pues eso es lo que hacemos en la fundación. Defender a mis compañeras, apoyarlas y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Porque dinero pues no tenemos para decir, si vengan, las vamos a llevar en un carro esto. Bueno, cuando tenía el traslado sí, pero ahora ya no tengo nada. Ah, sí, eso podrías contarnos sobre esta garantía que te dio la Secretaría de la Gobernación. Ajá. Luego, las razones de por qué te lo quitan o cómo fue eso. Pues el ingreso al mecanismo el proceso es el siguiente. Es una solicitud por parte de las que se dicen defensoras o las periodistas. Yo nunca quise acceder al mecanismo porque no confío en gobierno, la verdad. Entonces, yo fui a levantar una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre del año pasado. Estaba en el periodo vacacional, pero hay guardias ahí. Yo quería levantarle una queja al juez por haber dejado en libertad a mi agresor, ¿no? Y ahí me dice la quinta visitaduría, que es la que lleva todo lo que es la protección de defensoras y periodistas, que yo tengo todo el perfil para estar en el mecanismo. Dice, nunca he intentado, bueno, realmente. Dice, entonces nos da la oportunidad. Dije, sí, está bien. Y mandan ellos la solicitud para mi incorporación al mecanismo. Y esto me lo notifican en enero. Y después ya me mandan los documentos estos que les muestro, los otros los tengo en el correo. Y me dicen que tengo que ir a la primer junta de gobierno, que fue el 28 de marzo. Pero ya antes notificaron a varios estados, a varios municipios del Estado de México, que me empezaron a hablar sobre que se ponían a mis órdenes, que les había llegado el... Fíjate, me hablaron de la región 21 de Nezahualcóyotl. ¿Por qué digo esto? Porque yo no llevo nada más casos en Ecatepec. Llevo en el municipio de Mesa, en Valle de Chalco, en Otumba y Tecamac. Son cinco municipios en los que yo me tengo que trasladar por el Estado de México. Y son horas de camino, ¿no? Y lugares muy inhóspitos y peligrosos, muy peligrosos. Entonces me hablan de Nesa, de la zona oriente y de la zona poniente. Me hablan de Ecatepec, del primer agrupamiento, para ponerse en contacto conmigo. Me hablan de Valle de Chalco, es otro municipio, para ponerse a mi disposición, que lo que requiera. Me hablan de Iztapaluca también. Y pues dicen, porque les llegó el documento de gobernación para que realicen mis traslados. De hecho, aquí es lo que dicen. ¿Eh? Dice, ¿puedo leerlo? Sí. Dice, en virtud del, se notifique al Estado de México la incorporación de la defensora a este mecanismo. Solicitar al Estado de México números de contacto para casos de emergencia de los municipios de Catepec, de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. Se acaban de integrar los otros municipios que les dije en el 28 de marzo. Solicitar al Estado de México se proporcione acompañamiento a la beneficiaria cuando los casos que atiendan los requiera por cuestiones de seguridad en los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. Solicitar al Estado de México se refuercen los rondines bitacorados en el domicilio de la beneficiaria otorgados por Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ecatepec de Morelos. Mecanismo es federal. Se entrega por ser defensora de derechos humanos. Sí. No tiene que ver con la otras medidas de protección No, las otras medidas me las entregan las que me dan de rondines bitacorados. Nada más es por policía municipal de Catepec a mi domicilio por ser víctima de tentativa de violencia. Esa es una parte que nunca tampoco funcionaron, ¿no? Entonces, la parte es que se estuvieron cumpliendo bien los acompañamientos y los traslados, ¿no? El primer agrupamiento, de Granjas Valle de Guadalupe, ese grupo de policías, la verdad es que hicieron todo bien. Ellos pasaban en tiempo y forma, educados, con respeto, iban bien. Pero yo con Miguel Ruiz Gutiérrez, que es el jefe regional de Catepec, yo tuve un confrontamiento con él por ser machista y falta de respeto, ¿no? Y él y su comandante, que se llama Eduardo Pico Gallegos, que es el coordinador del Valle de México, ahí en el Estado de México, son los que hacen este documento. Bueno, les recordamos que Carmen nos estaba comentando sobre este mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos y cómo arbitrariamente se aplica esta medida de levantarlo, y cuáles debiesen ser como las acciones a seguir luego de esto, Carmen. Pues yo me comuniqué con su procuradora de género, diciéndole lo que estaba pasando, dado que ella tiene intervención en todas estas acciones. Ella también hace años perteneció a... Ella fue parte de cuando se crea el mecanismo de protección. La maestra Alicia Samantha García Espinosa de los Monteros. Y dijo que iba a hablar con el comisionado Eduardo Valiente, que es el comisionado de seguridad estatal del Estado de México. Hasta ahorita no sé nada. El mecanismo supuestamente ya giró oficios para que se vuelvan a dar las medidas de protección, los acompañamientos y los traslados, pero no ha pasado nada. Nadie va a hacer nada. Sé que Carmen Zamora es una piedrita en el zapato para muchas autoridades, eso lo sé perfectamente, pero como les dije, con patrullas o sin patrullas, yo voy a seguir en mi trabajo y voy a seguir en defensa de mis compañeras. No nací en una patrulla, soy una maestra pobre, sí, cierto, pero yo creo que eso no me va a detener a mí para seguir acompañando a mis compañeras. Eso no me va a detener. Sabemos cómo se maneja el Estado, cómo nos pone piedritas o rocas en el camino, ¿no? Pero soy una mujer preparada, soy una mujer inteligente y soy una mujer que ha sufrido toda la violencia institucional y que la sigo sufriendo, aún teniendo un protocolo federal de protección para defensoras, porque Gobernación es un órgano federal y que pues no sirve, ¿no? Y que dos policías de nombre Eduardo Pico Gallegos y Miguel Ruiz Rodríguez y Rogelio Cruz Cortés, que es el director General de la Secretaría de Seguridad Pública y de Tránsito del Estado de México, hacen esto con una mujer. En el protocolo del mecanismo aclara mucho, lo dice muy claro, que los defensores y las defensoras corren riesgo, pero en cuestión de género, las mujeres que somos defensoras corremos aún más riesgo por la denostación y la violencia que vivimos por las instituciones. Pues eso es lo que pasa en mi situación como defensora. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical para seguir conversando. Con Carmen Zamora. Hace algunos días, hace un par de días, se encontró el cuerpo de una mujer en la UNAM. Bueno, hablábamos también de la UNAM. De Lesbi. También vimos cómo muy rápidamente empezaron las justificaciones, los juicios de valor que se hacen siempre en estos casos cuando se empieza a buscar otras justificaciones para un asesinato machista, para la violencia patriarcal que se ejerce. Y vimos cómo se entregan estos datos como de la vida personal de la víctima, que al parecer, no sé, intentan, claro, estas justificaciones, que estaba bebiendo, que se había drogado. Claro, que se había drogado, que ya no estaba estudiando porque se había echado algunos ramos, no sé. ¿Cómo has visto tú este caso, siendo también una hija de la UNAM? Y toda esta violencia que se da también dentro de la universidad, que ahora la vemos de una manera muy brutal, pero que ha estado también y que está dentro de esos espacios muy presentes. Pues yo, mi opinión es esta, ¿no? Que hablar de la máxima casa de estudios, yo me imagino que también en Chile es conocida la UNAM, sí, que es una hermosa escuela. Sin embargo, esta parte de la cultura patriarcal no exime a la UNAM. Hay que ver los comentarios que hizo el maestro Perello de Radio UNAM. Y siendo un académico y un del comité del 68, ¿no? De lucha del 68, es increíble. El lado izquierdo. Exactamente. Entonces la parte de ver cómo están sucediendo las cosas en la universidad no me causa asombro, voy a decirlo así. Porque pues lo hemos vivido también en las facultades periféricas. Ahorita pasó en Ciudad Universitaria, ¿no? Que es lo más conocido de la UNAM. Y el hecho de que se refieran a una compañera que no le pongan nombre, ¿no? Se llama Lesbi. Y que digan que... Vamos, este Grague, el rector, que es Enrique Grague, es un hombre que es machista. Esa es la realidad. No me da miedo decir. Pero el hecho de que todo esto que ha estado pasando... No es la primera vez que pasa que una mujer muere en la UNAM o que se encuentra asesinada a una compañera. Ya pasó antes. Ahorita, con lo que pasa con Lesbi, el hecho de que él se quiera deslindar de que ya no estudiaba en la UNAM, ella sigue siendo universitaria. Porque hay una matrícula, porque ella estuvo en la UNAM y estará en la UNAM y sigue siendo universitaria Lesbi. El hecho de que digan que si se drogó, que si tomó, etcétera, no tiene nada que ver con la violencia que sufrió, que es la más grave, el feminicidio. Porque para mí es un feminicidio. Claramente, como encontraron a Lesbi, es un feminicidio de tortura hacia ella. Y es por eso que el día de hoy, pues vamos a estar ahí, ¿no? Alzando, gritando, hasta que nos quedemos roncas de que no vamos a permitir que haya más mujeres asesinadas. Porque cuando dicen mujeres muertas, pues no, ¿verdad? Son asesinatos, son feminicidios. Y ver a las autoridades, tanto de la UNAM como del gobierno del Distrito Federal o la Ciudad de México, es de verdad, es un gran atentado contra nosotras, contra Lesbi. Pero somos una comunidad de mujeres. No solamente existen hombres, ¿no? O como salieron a decir también hombres, ¿no? Como dicen los chavos, los machitroles, ¿no? Que salen a decir, ¿y por qué no dicen que también 30 hombres han sido asesinados por mujeres, ¿no? Es esta parte donde también entra la cultura política, ¿no? Dentro de todos los espacios. Pero vamos a hablar del de la UNAM. Que hay mucha situación machista dentro de la universidad, muchísima. Y que es el divide vencerás, ¿no? Y ahorita nosotras, con la situación que está pasando dentro de la universidad y que aparece Lesbi asesinada, empieza el acoso hacia las mujeres. En las redes sociales está muy fuerte el acoso hacia nosotras, muy fuerte. Pero lo legitima los funcionarios de la UNAM. Lo legitiman desde el momento en que este profesor no ha salido de la UNAM, porque supuestamente ya lo iban a dar, ¿verdad? Pero no es cierto. Todavía sigue ahí. Entonces, ¿en dónde está la parte en decir ahorita? Es el feminicidio de una compañera. Porque yo creo que nosotras que estamos dentro de la universidad, no podemos decir, es que ya no era de la UNAM. Esté en la UNAM o no esté en la UNAM, es una mujer. Es una joven que fue asesinada. Y que lo que está pasando dentro de la UNAM es algo muy grave, muy delicado. ¿Cómo se van a tornar las situaciones en un futuro? Y porque además, pues va terminando el semestre. El semestre termina en julio. Y vamos a ver qué más pasa, porque se atraviesan vacaciones, puentes, y es cuando pasan cosas graves dentro de los campus. Pero sí también quiero decir que Ciudad Universitaria, pues es el foco ahorita de todo. Pero también en la Facultad de Aragón ha habido chicas muertas. Griselda es una de ellas, que fue en el 2006 y que no se hizo así como mucho boom, ¿no? En Naucalpan también, en Acatlán también hubo una chica asesinada. Entonces, ¿cuál es la parte en donde somos, aunque haya facultades periféricas, somos igual, somos de la UNAM? y que esa violencia institucional, esa indiferencia de las autoridades hacia los atentados de mujeres, atentados y consumados, ¿no?, los feminicidios y los acosos que hay dentro de las aulas, no termina. Sí, es preocupante como también desde el momento en el que se informa, cómo se van limpiando también algunos conceptos cuando se dice que se encontró muerta, como hallada muerta. Claro. Cómo también se va se le va quitando el peso finalmente. Creo que, no sé si fue el rector que salió hablando, pero fue alguna entidad oficial de la UNAM que decía que no se iba a permitir que ningún tipo de ningún crimen se cometiera dentro de las instalaciones. Pero también quitándole todo lo que implica la violencia machista ejercida ahí. Como que no se habla, porque siento yo que posicionarse frente a ese tema les parece, no sé, muy radical, pero como si se estuvieran poniendo a las mujeres por sobre los hombres, que es este mismo tema que dices tú, de que claro, no se nombra a los hombres que han sido matados por mujeres, como que se intenta siempre hacer este equilibrio. Pero claro, no estamos partiendo desde un equilibrio, estamos partiendo desde un sistema social y político que ya nos deja a las mujeres en otro escalón más bajo. Y cuando, claro, no se hablan, no se dicen las cosas tal cual son, y se intentan como, dejarlas más o menos abiertas, sin querer dar... sin decir las cosas como son, sin decir que, claro, fue hallada asesinada, fue hallada ahorcada, no sé. Pero se va limpiando como esa noticia, lo que hablábamos también hace un rato, de que, claro, en Juárez también las cifras de femicidio fueron muy altas, pero al parecer en el Estado de México son más altas ahora, y no se habla de eso, como sí se habló de Juárez. Siento yo que hay una limpieza de imagen, bueno, por lo que decías de que estamos en periodo de elecciones, que están en periodo de elecciones, pero es muy, no sé, es tenebroso, es difícil, es duro. Sí, tú, es bien, bueno, siempre es triste, nos genera mucha rabia, mucha consternación, noticias como lo que pasó en la UNAM. Y ahí nuevamente también como relevar el trabajo de las compañeras feministas que hoy día dicen que vamos a hacer temblar la UNAM con las movilizaciones y como ir radicalizando también ciertos discursos frente a esa idea de neutralidad que mencionaba la Andrea, donde lo neutro siempre es lo masculino. O sea, se intenta nivelar discursivamente desde ahí, sin poner énfasis en la violencia hacia las mujeres, con estos pactos de silencio que les encantan a los hombres, desde sus posiciones de poder, sean maestros, sean otros estudiantes, tengan los cargos que tengan o sin cargo alguno, pero siempre buscando ejercer ciertas relaciones de poder. También hacer énfasis en que las compañeras de la UNAM también se van a movilizar para exigir la destitución, como decía Carmen, de Perelló, de la radio UNAM, que dijo que sin verga no hay violación, uh-huh, a propósito del caso de Dafne y del profesor Seymour, que denuncian que está utilizando ahí también su cargo de profesor para abusar constantemente de las estudiantes. Y sí, también quería volver un poco a lo que pasa en el Estado de México, a propósito de lo que mencionaba la Andrea de la manipulación de las cifras, de estos blanqueamientos que ocurren, bueno, en el periodo también de Peña Nieto como gobernador, porque en nuestro imaginario social también está la idea de que hay otros estados donde se ejerce más violencia hacia la mujer. Como tenemos la idea como Ciudad Juárez, Guerrero, como que el Estado de México no está tan presente en ese imaginario. Y claro que hay una intención ahí de que eso ocurriera. Entonces, a ver, Carmen, cuando este imaginario no existe, pero sí se vive, ¿cómo se ha dado el proceso de generar como estas confianzas como entre las mujeres, como de encontrarse entre ustedes que viven en el Estado de México, también en un contexto de desconfianza en general hacia la política, los gobiernos, el Estado, etc. Pero también en esa educación que se nos ha dado de no confiar entre nosotras, como también esa idea de estar enemistada entre las mujeres. No sé cómo en este contexto de violencia nos encontramos y entendemos que solamente nos tenemos a nosotras. Pues tú lo has dicho muy claro, hermosa. Yo creo que los roles que nos han establecido la cultura en sí, a la mujer, a las mujeres, es un rol que como que ha sido muy bien aprendido, ¿no? Y que es muy difícil deslindarse de ese rol. Yo lo he hablado con mis compañeras, que les ha costado mucho trabajo. Yo, el caso de aquí de Gertrudis, que es una mujer que no se ha dado cuenta que es víctima. Y he trabajado mucho en eso con ella, que no se ha dado cuenta que es víctima. Y esa es la parte en donde, esta parte de la sororidad, ¿no? De la que se habla. Es difícil llegar a esta parte de la concientización de las mujeres, de verdad. Es muy, muy difícil. Esta situación del verse apegadas a un hombre, a una relación. A mí me impacta, me asusta de repente, porque sí tienen muy aprendida la parte de que sin un hombre al lado no eres nada, no eres mujer, estás sola. Incompleta. Tu media naranja, cuando eso no existe. Bueno, creo que nosotras que hemos visto esta parte, que nos hemos formado, yo soy feminista y que sabemos que no hay mitades, ¿no? Estamos enteritas, no nos falta un ser, ¿no? No nos hace falta que nos peguen a alguien, ¿no? Para ser mujeres libres, triunfadoras y decididas, ¿no? Yo creo que la conciencia entre las mujeres, voy a hablar del círculo, incluso con las propias estudiantes, de verdad, es bien difícil. Y estamos hablando de un espacio universitario, ¿no? En un supuesto de que ahí debería de haber otro tipo de conciencias, entre comillas, ¿no? No es cierto, es mentira. Es mentira. Con mis compañeras, a mí me cuesta un poco de trabajo el hecho de poder hablar con ellas. No trabajo de comunicarme, sino el que ellas empiecen a verse, a mirarse, que son mujeres con hijos, sin hijos o sin pareja, ¿no? O entender, ¿no? Más bien, a que entendiéramos, sí, pero hay algo que he ido a terapia psicológica, pero lo acaba de decir Lali, que es algo muy difícil de que yo tenga que darme cuenta de que cuando ya no hay una relación, ya no, pero es muy, como lo acaba de decir la licenciada, es muy, muy difícil. Y claro, se cruza ahí la idea del amor romántico, el amor acepta todo, de que perdona, de que tengo muchos años con él, esa relación que se nos asignó a las mujeres también, esta idea, bueno, patriarcal, católica, cristiana, claro. Sí, porque yo vengo de una familia muy machista. Muy machista, ¿no? Entonces mi mamá nos enseñó, no sé, a ser obedientes con el marido, ¿no? A pedirles permiso. Entonces llevo ya 35 años con mi esposo, ¿no? En un tiempo se fue muy agresivo. Pero yo no me daba cuenta, yo decía que yo tenía la culpa, ¿no? Porque yo no me portaba bien. Era muy demasiado agresivo mi esposo, ¿no? Después empecé a tomar terapia. Y me decían, ¿no? Que no, eso no era el amor, no, eso no era el... Pero sigo en lucha con la terapia. Y espero algún día a entender. Y como yo le digo a Lali, no, quisiera meterme algo en la cabeza, ¿no? Para decir hasta aquí ya no, porque yo tengo derecho, ¿no? Sé que no soy una persona joven, pero tampoco soy una persona grande. Pero sí que tengo derecho, ¿no? A ser feliz, a sentir lo que es el amor. Sí, en realidad. Pero espero un día entenderlo y que no sea demasiado tarde. Claro que sí. Yo creo que es esta parte en donde Gertrudis es... Para mí es una gran mujer. Gran mujer en el sentido de que es independiente. Es independiente económicamente. Es... Anda de aquí para allá. Es una mujer que le digo, vamos a ir a tal lado y no le da miedo, ¿eh? Y se manifiesta igual que yo y está y todo esto. Pero la parte que a ella le falta es darse cuenta de que su esposo abusa y sus hijos también. Y que los hijos, yo le he dicho, mira, los hijos son para toda la vida, pero las responsabilidades no. Definitivamente no. Ya están grandes, Gertrudis, ya no tienes por qué hacerte comer. Tu esposo se puede hacer de comer solo. Cosas así, pero la situación de Gertrudis que hemos hablado es que hay una codependencia de ella hacia este sujeto y este, bueno, su esposo. Ay, es que nunca me acuerdo. Sí le he dicho a ella. Él lo sabe. Los agresores se dan cuenta cuando tienen el control total de la mujer y saben que ellas quieren más que ellos, ¿no? Así, por decirlo en una en algo coloquial. Y ella, Gertrudis, para mí es una mujer, digo, es que eres independiente, tú construiste tu casa sola, ya, sepárate. Sí, pero se sí. Dice ella, ay, Link, es que es bien difícil. Le digo, ay, bueno, ya, no me digas nada. Pero yo tengo una relación con ellas, yo creo que de todo tipo, sí, cuando sí les digo, a ver, tienes que empezar por hacerte responsable de tu proceso. Dense cuenta que estoy sola. Ustedes tienen que leer, tienen que... Y ya lo que no entiendan me dicen. Cuando tienen comparecencias, con todas estoy, con todas, sin excepción. Y están en... Ellas van a estar en comparecencias o en audiencias. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que hacemos? Cito a todas, bueno, las que son solidarias y sororarias. Porque también hay mujeres que no son solidarias, la verdad. Ella tiene un micrófono. Llevamos cartulinas y gritamos ¿qué quieran las mujeres? Y estamos afuera de juzgar. Entonces, yo trabajo todo lo que es lo legal, los derechos humanos, pero lo mediático y lo político también. Y la verdad es que a nosotras ya como fundación en el Estado de México nos conocen. Ellos hablan de... Las autoridades me odian, ¿eh? Así literal me odian. Porque yo llego a los ministerios públicos, las diferentes agencias de los diferentes municipios que les mencioné. Y dicen, ay, la licenciada Carlos. Sí, así literal. Pero eso también. Yo tengo amenazas de dos policías ministeriales. Que dijeron que le dijeron a. Bueno, ahorita termino porque soy muy dispersa. Y llego y dicen, ay, la licenciada Carmen Zamora. Y llego yo a las. Por ejemplo, a la AMPEDIS es la agencia especializada del Ministerio Público para la Violencia Familiar, Sexual y de Género. Llego a la Fiscalía y llego. Y la verdad es que ellas llegan, ya no les preguntan a dónde van, se pasan, se sientan y dicen, es el grupo de la licenciada Carlos Zamora, ¿verdad? Y no les dicen nada. Pero yo me peleo por todas, no por ellas nada más. Por ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres. Digo, desde el nombre dice Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Yo entro. Un día me peleé muy fuerte ahí con el policía y con la coordinadora. Porque llego yo, estaba haciendo un solezazo. Está horrendo el centro. Y afuera estaban dos mujeres de la tercera edad, una con muletas sentada en el vivo rayo del sol. Le digo, ¿por qué no se pasan a sentar? No las conocía. Dice, ay, es que no nos deja entrar el policía. Digo, ¿qué? Y le digo, y voy contigo. ¿Por qué no las dejas entrar? No es tu centro. Es nuestro centro de justicia. Es de ellas. Y dice, claro que no. Digo, no, claro que sí. Claro que sí, se paga con nuestros impuestos. ¿Sí? Y además arriba dice centro de justicia para las mujeres. Y entro. Digo, espérenme tantito. Y entro. Y las mujeres paradas y los hombres sentados. Digo, para los hombres. No, pero ¿por qué los voy a parar? Si es un centro para todos, le digo, bueno, pues entonces, ¿no los vas a parar? Dice, no, ¿qué quiere que haga si también son usuarios? Le digo, a ver, afuera dice, centro de justicia para las mujeres. Y se mete con la coordinadora, Imelda Vizcaya. Y sale y dice, profesora, ¿puede venir tantito? Le digo, sí, dígame. Yo soy muy cínica en eso, la verdad. Y me dice, sí, dígame, que no quiere hombres aquí. Le digo, ¿quién le dijo eso? Dice, pues el oficial. Digo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. No, yo no estoy diciendo que no quiero hombres aquí. Ni siquiera yo soy la coordinadora. Si yo fuera la coordinadora, licenciada Imelda, esto caminaría bien. Y que le digo, para los hombres, es centro de justicia para las mujeres. Es que unas vienen, son usuarios, traen niños. A los niños déjelos sentados, pero ellos párelos y que se sienten más mujeres. Pues no lo voy a hacer, hágalo. Se digo, ay, pues cómo ve que sí lo va a hacer. Y va a ver, ahorita voy a hablarle a su superior. Que me salgo, que marco a Toluca y que les digo a las señoras, le digo, hija, ¿me pueden hacer un favor? No digan nombre ni nada, pero expresen lo que están sintiendo ahorita y que comunico al jefe de esta sujeta. Y que les dicen que no las dejaban entrar en friega, que le habla a la tipa esta. Y que me dice, ay, profesora, dices que mire. Le digo, no, pues entonces ponga que es centro de justicia para hombres y mujeres, ¿no? Y esos son mis pleitos que tengo. Y ya las dejaron entrar a todas. Entonces yo llego ahí, sí, la verdad, hasta me ponen la cruz, ¿no? Porque es llego ahí, y pero sí saben que no soy corrupta. Saben que no soy corrupta. Eso sí lo saben perfectamente bien. Porque a mí el maestro Guillermo Neri, que es el coordinador de todas las fiscalías de género en el Estado de México, sí me había dicho, la propongo usted para coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres. Y le dije, no, yo no nací para estar en una silla. Yo nací para la lucha. Le digo, y el tema es que... Y dos veces me dijo, no, yo no nací para obedecer a los que no saben. Le digo, yo nací para estar con mis compañeras. ¿Y qué es lo que quieren hacer con eso? Pues callarme, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero no, yo voy a morir pobre. La verdad, voy a morir pobre, pero tengo mi conciencia bien. Y si muero en la lucha, voy a ser feliz. Pero con ellas. Y con las que vengan. ¿Qué más puedo decir? Si la lucha en el Estado de México no se termina. Y que desafortunadamente quisiera ser más joven para poder hacer más. Pero pues no, no soy más joven. También sé que tengo limitaciones. Pero todo lo que pueda hacer por ellas lo voy a hacer. Eso me queda claro. Y que es una lucha larga. Y como dirían los Beatles, es un sinuoso y largo camino. La verdad, eso es lo que es. Pero también sé que, le decía yo a Gertrudis, que decía Boris Cyrulnik, que la historia no es destino. Y sí lo creo, que la historia no es destino. No sé qué más quiera. Bueno, darte las gracias a las dos por haber aceptado conversar con nosotras. Bueno, y por todo el trabajo que hacen también. Sí, haber hecho el viaje desde Estado de México. ¿Cuánto tiempo de viaje? Pues no es mucho, es que como el Estado de México, donde vivimos nosotras, bueno, yo principalmente colinda con la Ciudad de México, pues de mi casa hacia acá hago como 40 minutos. Y eso si no hay tráfico. Pero realmente no es un trayecto tan largo de donde yo vivo aquí. Creo que me queda más lejos y más cansado ir a San Cristóbal de Catepec que venir a la Ciudad de México. Pero yo se lo puedo agregar algo más. Sí. Que Chile es un país hermano. en la lucha contra las violencias machistas. Y que también mis compañeras de Chile creo que sufren lo mismo que sufrimos las mexicanas. Y que también las instituciones son muy violentas. Y que la historia de mis compañeras en Chile es de lucha. Eso sí lo sé, y que espero ir algún día a Chile y conocer por allá también a mis compañeras activistas, defensoras y feministas. Y a las mujeres, como decía Andrea, que se deciden a denunciar. Porque no es algo fácil. Y no es algo fácil porque te enfrentas a la violencia del agresor y a la violencia de las instituciones. Entonces yo quiero decirles que gracias por invitarme. Gracias por tomarme en cuenta. Soy un granito de arena en la lucha. Pero que soy una mujer que no se queda callada, a pesar de que un juez me niega la orden de aprehensión contra mi agresor, que además fue un marino. Y que no sé qué voy a hacer. Pero voy a llegar hasta sus últimas consecuencias, eso sí lo sé. Y muchas gracias y muchos saludos a las personas, a las mujeres que nos estén escuchando, y que no se rindan nunca, porque hasta la victoria siempre. Bueno, yo les agradezco mucho la atención de ustedes. Siempre he dicho, ojalá y hubiera muchas Carmenes. Me gustaría que la conocieran ustedes. Es una mujer muy, muy, muy luchadora. Trabaja sin miedo. Yo cuando la conocí siempre le he dicho, mis respetos para usted, lo mismo dicen las compañeras. Sí. Es muy, muy luchona, pero también sabe cómo luchar. Y yo también se lo he comentado. Sabe cómo luchar, sabe de muchas leyes, pero yo la admiro mucho, la respeto. Y eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy emotiva esta conversación, haberlas conocido, y esperamos también poder hacer eco de lo que se está viviendo acá en México, pero que sin duda es muy parecido a lo que estamos viviendo en todos lados. Pero como lleva nombre este programa, ya nunca más sola. Ya, exacto. Ya nunca más solas. Ni ustedes en su país, ni nosotras, y aunque seamos de diferentes países, nunca más solas. Eso sí lo sé. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Oscilación y la caída, abandonamos viejos ropajes, la trampa del tiempo lineal y de la historia a la medida del humano y lo masculino. Creemos en la distopía de recuperar el paraíso feminista. Nos escuchamos en una próxima episodio de Nunca Más Solas.